Vos te fijás todo esto y están siempre la misma gente. Y todavía hay infelices que llaman acá defendiendo esto. Porque a mí lo que me duele es que defiendan lo indefendible. Son tan corruptos mentales los que defienden esto como los corruptos que lo hacen. Porque el que defiende esto es tan o más corrupto todavía. Muy bien, lo dice Rubén Joanín, y esto es Tiempo Nacional hasta las 21. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de escuchar algún mensaje de los oyentes que seguramente se han comunicado al 4535-5999, 4535-5999. Adelante. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Anoche, después que terminó la audición de ustedes, me puse a hacer zapping por televisión y encontré una noticia que no tiene escrúpulos. En el noticiero de A24, América 24, me encuentro que estaban diciendo que el sueldo, con este aumento del sueldo que dio Cristina, del 11,31%, los jubilados están llegando al 82%, porque son 3.600 el sueldo básico de canal. No tienen vergüenza. Eso por un lado. Y por el otro, a ver si me pueden averiguar si el intendente de Quilmes cobra 100.000 pesos por mensuales por ser intendente y aparte tiene el sueldo de la UON. Gracias, Disculpe. Un efusivo saludo saludo de feliz cumpleaños para la querida presidenta, la más grande presidenta que tuvimos los argentinos, María Estela Martínez, compañera del general, compañera y discípula, compañera fiel, leal, en los peores momentos del exilio de nuestro querido líder. Un gran saludo, que la esté pasando muy bien y que viva muchos años. Que Dios la acompañe. Un abrazo. Y buenas tardes, Rubén. María Rosa te habla. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? Es que ando... Habrás recibido mi carta, me imagino. Bueno, te estoy escuchando como todos los días. Te mando un cariño grande. Ya cuando esté mejor te voy a ir a saludar. Un beso. Chao. Sí, María Rosa, recibí tu carta. Tengo todo. Quédate tranquila y te mando un beso grande. Prepara para el fin de semana, que empieza el campeonato. Sí, bueno, vamos a gritar juntos el triunfo, vamos a festejar juntos el triunfo. Adelante. Se habla con Calves. Jubilados, escuchen, también los estúpidos que critican este programa. Yo ganaba en el año 2003 333 pesos y hoy paso a ganar 2.757. En el 2003 la papa a 35 centavos podía comprar 951 kilos y hoy a 6 pesos... compro 459. La mandarina estaba 0,45 el kilo. Compraba 740 kilos. Hoy a 6 pesos compro 459. Y la mortadela a 3,90 el kilo. Compraba 85 kilos. Y hoy puedo comprar a 60 pesos el kilo 46. Este gobierno mentiroso de qué aumento nos habla. Buenas tardes, señor Ganini, a todo el equipo, a la radio, a todos. El otro día escuché de Semino, el defensor de la tercera edad, que dice que de los 500.000 juicios que estaban iniciados, 300.000 jubilados lamentablemente ya habían muerto. Lo escuché en un programa con Amas de Madariaga en Radio Colonia. No sé si este dato le servirá. Y bueno, encantada con el programa y que sigan adelante y Dios y la Virgen los acompañe siempre. Ángela de Floresta. Juanín y Macri, buenas tardes. César de Flores. Bueno, era de esperar estos 9 pesos. ¿Quién puede ser el incrédulo jubilado que pensaba milagros? ¿Ustedes pueden ¿Qué milagro pueden pensar de este gobierno? Sería como Elion Ness pretendiera que Al Capone trabajara de repositor de un supermercado. Muchachos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gilberto. Soy acá de Bursaco. Yo soy un seguidor del compañero Rubén. Lo que quería que, por favor, no se olviden de decir, el sábado, la fiesta de el le vamos a rendir el honor a la compañera Isabel, que cumplió año el mismo día que yo también cumplo, el día 4, y el sábado, ¿a qué hora tenemos que estar en Plaza de Mayo para rendirle el homenaje que se merece la compañera Isabel? Bueno, lo teníamos preparado, pero lo íbamos a decir. Hoy, mañana también, seguramente va a ser el día sábado en Plaza de Mayo a las 18:30 horas. Frente a la catedral, ahí nos vamos a encontrar. Por toda insignia, banderas argentinas. Creo que es, por supuesto, es la consigna. Así que ahí se va a juntar la gente que lo está organizando y toda aquella persona que quiera concurrir. Macri, Giovannini, habla Rubén de Floresta. Los felicito por el programa de todo corazón. Hoy habló un ministro en Radio Mitre y según él estamos en un paraíso. Y todos los corruptos que tiene él y Lázaro Báez, Jiménez, Gudú, la señora presidenta, todos han corrompido el país, lo han destrozado. Es mejor que se vayan todos, que se vayan todos. Habla Dante de Ciudad Jardín del Palomar. Macri, Givarini, estamos al horno con papa. Un poquito de cebolla. Es una cosa increíble. El caso de Tinelli. ¿Puede ser que un mocoso de 36 años nos esté gobernando? El hijo de ella controla todo. ¿Cómo puede ser? Tinelli le dijo que lo nombré a Máximo y chao. Es una cosa inconcebible esta mujer. Chao, chao. Juan Carlos de Lanús Este, compañeros. Diciembre y enero la inflación fue del 11%. Esta mentirosa nos anuncia dos meses antes de cobrarlo un aumento del 11,5% hasta septiembre. Con esto nos trata a los jubilados como si fuéramos ignorantes. Sé que los hay, los aplaudidores lo demuestran. A veces, y con razón, nos retan por faltar el respeto a la investidura presidencial. Ante semejante ofensa a los que hemos trabajado y aportado toda una vida, recibir tremenda burla, nuestra única defensa es decirle que es una perversa. Hola Rubén, hola Macri, gracias por este espacio que nos dan. Le quería preguntar, Rubén, ¿se vino, cómo se llama el protector de la tercera edad de los jubilados? ¿Qué hace por nosotros? Usted, Rubén, pone la cara por nosotros. Pero este tipo, ¿cuánto gana este personaje que dice que nos defiende a los jubilados? Va vestido por los canales como si fuera un gentleman. Por favor, pero nosotros necesitamos gente como usted que ponga la cara, que nos defienda a los jubilados. Eugenio Semino es el nombre. Es Eugenio Semino. Y habría que preguntarle, porque hace 30 años que está como defensor de la tercera edad. Yo me acuerdo que en una oportunidad fui a un canal televisivo a grabar, que me habían invitado, yo cuestionando, por supuesto, al gobierno de Menem, y él estaba con Matilde Menéndez, la famosa Matilde Menéndez, estaban los dos. El gobierno de Menem. El gobierno de Menem. ¿Cuántos años hace que Menem ya no es presidente? Desde el año 99. Bueno, esto habrá sido, era cuando yo había hecho instalado la carpa, al poco tiempo, uno o dos años después que yo instalé la carpa frente a tribunales, en el año 91. Así que sería 92, 93. Así que serían ya hace 20 años. Y él ya era defensor de la tercera edad. Ahora, yo pregunto, ¿qué hizo durante 20 años por la tercera edad? ¿Cuáles son los logros? Cobrar sueldo del Estado. Por supuesto que el Estado también es el ANSES. ¿A quién va a defender el que cobra del patrón? Si vos cobras sueldo de tu patrón, ¿vos vas a defender a los demás o vas a defender a tu patrón? Esta era la única. Si no, ¿qué hizo en 20 años por los jubilados? Es un caradura mentiroso. Y lo ha dicho siempre, y me hago cargo de lo que digo. Es un mentiroso. Porque toda su vida él dice defender a los jubilados. Ahora yo pregunto, ¿qué hace por los jubilados? Que se están muriendo de hambre. Ahora dice que de los 500.000 juicios que había, murieron la mitad. ¿Y él qué hizo mientras tanto? Aparte de mentirle a la sociedad, inventar elecciones en el ANSES y todas las pavadas esas que hace para entretener a los jubilados. Vamos a hacer una elección en el ANSES. ¿Quién tiene? ¿Quién maneja los padrones? Lo maneja el ANSES. ¿Y el jubilado qué? Le van a poner los candidatos en ANSES y después van a ser los mismos jubilados que avalen el hambre de sus hermanos. Esto es como cuando los indios le llamaban allá y le decían, bueno, le vamos a dar una reservación. A los caciques le daban un uniforme militar, le daban barriles de whisky y después lo vendían a los indios como perro. Y a que se sublevaba como Jerónimo lo exterminaban. Es lo mismo. Lo van a poner, le van a dar, sí, van a hacer elecciones, vamos, y ellos van a poner los candidatos de ellos. Porque ¿quién jubilado va a poder organizar el país con lo que gana? Para tener una lista que tenga presencia en todo el país. Únicamente el ANSES, a través de los jubilados que van a trabajar para el ANSES, no para el jubilado. Por eso le digo, muchacho, es el país de los mentirosos. Sigamos. Seguimos convocando para el que quiera participar con la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina para seguir peleando por los derechos de todos los jubilados. Todos los jueves nos estamos reuniendo y estamos trabajando y, por supuesto, a partir de marzo, segunda semana, segundo jueves de marzo, comenzamos nuevamente con las marchas. Ya se nos vienen, pero hay triste noticia para nosotros. Lamentablemente, no sé cómo vamos a hacer, pero se nos viene un aumento, como a todos, y no sé si vamos a poder mantener este programa las dos horas que estamos teniendo. Es muy posible que nos achiquemos debido a las circunstancias, ¿no? Lamentablemente, sí, esta es una... Mañeto no quiere poner más plata. Sí, ¿no? Mañeto se enojó conmigo, no me quiere pagar más el programa y, por supuesto, a mí no me da el bolsillo para... La agrupación La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner, frenó ayer las pretensiones del jefe del gabinete Jorge Capitanich y del secretario legal y técnico Jorge Zannini de cederle el monopolio del manejo de Fútbol para Todos al poderoso productor televisivo Marcelo Tinelli de Día del Sur y al director de Torneos y Competencias, TIC, Alejandro Bursaco, de llegada a Zannini, y a Julio Grondona, titular de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. El conflicto amenaza con desatar un escándalo. El gobierno quedó envuelto en una hoguera de peleas internas que impidieron avanzar ayer en la presentación del nuevo ciclo de transmisiones televisivas del fútbol 2014. Se suspendió a último momento en el predio de la AFA, en E6, ante decenas de periodistas, dirigentes de clubes, directores técnicos y jugadores. El motivo oficial para cancelar el acto fue el incendio causado en la zona de Barracas, que causó 9 muertos y por el cual se decretaron 2 días de duelo nacional. Pero Tinelli había decidido antes no asistir por discrepancias con el gobierno. En su lugar se presentó su mano derecha, Fabián Scoltore. En la Casa Rosada admitieron ayer al diario La Nación que todo está en el aire y sin definición por la pelea de última hora de Balcarce 50. Los camporistas, con Máximo Kirchner a la cabeza, acusan ahora a Zannini y a Capitanich de traicionar las banderas de Néstor Kirchner, que le hubiera sacado el monopolio del fútbol a TIC y que es socio del grupo Clarín, denostado por la Casa Rosada. TIC compartía con Clarín las transmisiones codificadas del fútbol hasta el año 2009 y ahora mantiene por mitades con ese grupo la propiedad del canal deportivo TIC Sport. Pero Zanini siempre mantuvo a Bursaco, un hombre de confianza de Grondona, cerca del Frente para la Victoria. Y el Estado le alquila los camiones de HD y le dio la transmisión de los mundiales de fútbol y del torneo Nacional B. Y según Cristina, TIC y Clarín eran en 2009 los secuestradores de los goles. Para corregir eso, se creó Fútbol para Todos. Sin embargo, TIC y Bursaco lograron ahora que el gobierno les comprara a través de Fútbol para Todos los derechos del Mundial Brasil 2014 por 26 millones de dólares. TIC ya los tenía de Grondona, que podría haberlos derivado al Estado, que es su socio en Fútbol para Todos, y le cediera a torneos todas las transmisiones de los partidos del torneo inicial de Primera División. Es el síndrome de Estocolmo. Hacemos negocios con los secuestradores. Esto se parece a la historia de los Born y Galimberti, dijo un funcionario de Fútbol para Todos a La Nación. ¿Dónde están las banderas del gobierno nacional y popular?, se preguntan. Los emisarios de Máximo en esta pelea son dos influyentes camporistas de Fútbol para Todos: Domingo Rafael Rafa Cuello y Gerardo Foya Caruso. Son los defensores de periodistas y relatores que ahora deambulan por los despachos sin saber su destino. El director de Fútbol para Todos, Pablo Paladino, está desconcertado y no sabe a quién responder. Cayó muy mal en la cámpora que Capitanich, Zanini, Tinelli y Bursaco echaran a los históricos, como Marcelo Araujo, que había sido expulsado de TIC hace unos años, a Julio Ricardo, además de Alejandro Apo y del conocido como el relator militante Javier Vicente, que le caía simpático a la presidente, hombre del vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto. En su lugar llegarán los relatores Mariano Clos y Sebastián Viñolo, con sueldos que superarían los 220 mil pesos por mes, pagados por el Estado, y los comentaristas Diego Latorre y Juan Pablo Barsky, que tampoco trabajarían gratis. Torneos va a poner los relatores, transmitirá el Mundial, y el inicial recibirá plata para pagar los sueldos con dinero público, y encima recibió 26 millones de dólares por los derechos del Mundial. Es un escándalo, ese lamentan en Balcarce 50, donde señalan a Zanini como artífice del negocio, protagonistas de un acuerdo millonario. Carlos Zanini es el secretario legal de una fuerte relación con Alejandro Bursaco, director de TIC, y con Grondona, presidente de la AFA, y parece que aprobó todos estos pagos. Algunos señalan que no puede haber desaprobado la inclusión de torneos y competencias y de Tinelli, pero que no les quiere ceder el monopolio para que estos digiten la planta de relatores y periodistas. Les marcaba la cancha Marcelo Tinelli, socio de Ideas del Sur. Esto lo dice lo dicen de Máximo Kirchner. Y pretendió imponer el nuevo logo de fútbol del Fútbol para Todos, Tinelli, y la Casa Rosada no lo aprobó. Además, comenzó a sentir el rigor de las peleas internas del poder. Dicen que no lo aprobó porque era muy parecido al logo de LAN, el Gran Chile, con el cual la Cámpora está bastante enfrentado. Y tienen que quedar envuelto en el desgaste del gobierno de Cristina Kirchner. Y buscan imponer a los relatores de TIC y borrar algunos de buena relación con el gobierno. En una palabra, puterío. Pero lo lamentable de todo esto, ¿sabe qué es? Que hayan utilizado la muerte de 9 bomberos, de 9 servidores públicos, como excusa para suspender el puterío este. Eso es lo que me da por las pelotas. Para tener más tiempo para seguir discutiendo. Exacto. Es decir, ni siquiera respetan a los que caen en cumplimiento del deber. Porque utilizan, esa es la hipocresía barata y corrupta de esta gente, utilizaron esto para tapar el puterío de ellos. Por lo menos respetá y decí, la suspendimos que estábamos discutiendo, no que como un homenaje, como respeto a los muertos. Si hubiesen tenido respeto a los muertos, no hubieran utilizado a los muertos, por lo que pasó, para suspender esa reunión, que ya estaba suspendida de hecho desde el momento que no se habían puesto de acuerdo. Eso es lo que me duele a mí. Que sean tan... Bueno, déjalo ahí. Muy bien, nos quedamos bañados y sin baile, Rubén. Cuídate Aquellos que tienen hijos chicos, cuidado con Walt Disney. Hoy llegó un correo electrónico de Federico Kunzendorf y dice: es increíble, el pasado lunes 27 estoy tranquilamente en mi casa, mis hijos me piden que les ponga el Disney Channel porque ponen Good Luck Charlie. Se los pongo y de pronto aparece una pareja de lesbianas que resultaron ser las madres de la amiga de la protagonista y mis hijos delante de la pantalla. Una pareja de lesbianas en horario infantil, en una serie infantil, en una cadena infantil, era lo último que me podía imaginar. ¿Qué pretenden los Disney? ¿Normalizar la homosexualidad? No con mis hijos. Los ejecutivos de la compañía dicen que supervisaron la escena con expertos de desarrollo infantil. ¿A qué clase de expertos consultan? Los de Disney, para saber que no son la única alternativa del entretenimiento infantil y que desde luego no pondremos a nuestros hijos en riesgo de ser adoctrinados por una ideología homosexual contraria a nuestros principios y valores. No entiendo qué concepto tienen del entretenimiento infantil. Yo ya les he escrito. Espero que se disculpen. Si no es así, desde luego mis hijos no van a volver a ver ese canal. Yo no asumiría ese riesgo. Tú, díselo ahora a los responsables del canal. Y da una dirección de un correo para que se le escriba a Walt Disney y exigiéndole una disculpa por meter una pareja de lesbianas en un programa infantil. Eso se llama ¿cómo se llama? ¿Cómo es que esperaste? A ver, tenía un nombre. Mientras vos buscás ese nombre en tu memoria, sí, yo te leo un cortito, léelo, mensaje que nos manda Daniel Pasol de Loma de Zamora. Eso se llama propaganda subliminal que queda en el subconsciente de las personas y actúa en el subconsciente. Eso se llama propaganda subliminal. Eso se llama propaganda subliminal. Eso es lo que se quiere instalar. Muy bien. Cuidado los chicos. Decíamos que íbamos a leer un mensaje que nos manda Daniel Pasol. Nos llega a nuestro correo electrónico tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Si quiero, al mandar este mensaje, rendirles un homenaje a esos bomberos que, cumpliendo con su tarea al servicio de la comunidad, perdieron la vida. Lamentablemente, no se puede doblar la mano del destino. Y recuerdo las palabras del general Perón cuando decía: así como no nace el hombre que escape a su destino, no debería nacer el que no tenga una causa noble por la cual luchar, justificando así su paso por la vida. Estos héroes deben estar en nuestro recuerdo permanente, dieron su vida en esa misión a la que se habían consagrado. Daniel Pasol, de Loma de Zamora. Muy bien. Y tenemos también que contarles algo más, esto nos lo manda Arturo Cavallo. Nos dicen que mañana a las 8 de la mañana por FM 91.9 Roteco, que es una radio de la localidad de General Rodríguez de la provincia de Buenos Aires, emitirá una de las charlas que tuvo contigo en el programa La Alegoría de la Caverna, que conduce la psicóloga social Lilian Galloso. Esto lo pueden escuchar, como decíamos, por FM 91.9 o bien por la página web de Arturo Cavallo, que es www.arturocavallo.com.ar. Cavallo, saben, con B corta y doble L, accediendo al enlace de Radio Roteco. Les repito, en La Alegoría de la Caverna, una charla de Arturo Cavallo con Rubén Giovannini, mañana 8 de la mañana. Y otro abrazo para que guardes de su abrazoteca. Un abrazo, Arturito. Me estás haciendo famoso, Arturo. Divino. Tengo una propuesta. Recién llamó uno que me dijo que yo defiendo al empresario, porque a los acaparadores. Ya que tan patriota y tiene tantas pelotas como para venir a mandarme a mí que vaya a defender, en lugar de defender la presidencia, defiendo a los acaparadores, bueno, yo le voy a dar un acaparador y que él, que es un gran defensor de la presidente, vaya y los obligue a vender la soja. ¿Eh? ¿Esto sabe para qué? Para sacarle la careta a estos rufianes que llaman a este programa. Porque otra cosa no se le puede decir. Rufianes y corruptos. Y se los acuso directamente. Son rufianes y corruptos los que defienden lo indefendible. Acusan a los hermanos de Capitanich de amarrocar la soja. ¿Por qué no va este que me llama a mí en lugar de venir a llamar a este programa a Chaco y le hace vender la soja, ya que defienden tanto al gobierno? Mira quiénes son los acaparadores. Ah, le quieren ir al pobre diablo a lo mejor a quitarle el otro jetón del Elías, que hay que quitarle a todos. Y bueno, anda, ¿por qué no vas? ¿Por qué no van a quitarle a los grandes? No, ellos van a apuntar siempre hacia los grandes, no. Y ya después vamos a hablar sobre las leyes de la minería, donde se llevan el oro. Todavía tenemos que pagarle para que se lo lleven. Y a la gente del campo le cobran el 35% de la producción agropecuaria. Le intentaron cobrar. Entonces dejémonos de estupidez y dejémonos de defender lo indefendible. Macri, por favor, me puse nervioso. Acusan a los hermanos de Capitanich de amarrocar la soja. Pero yo no he visto estos giles que llaman acá en ir allá a obligarlos a los hermanos de Capitanich a vender. A ver, ¿quién los protege a esto? ¿Por qué no va Delía ahí a hacerle vender en lugar de andar getoñando? Curiosa paradoja, ¿eh?, que se revela en la familia del jefe de gabinete Jorge Capitanich. El funcionario habría exhortado a los productores rurales a no amarrocar la producción de soja y liquidarla. Les pidió hace días a los productores sojeros que no especulen porque la tendencia en el precio de liquidación es decreciente. Sin embargo, entre quienes se estaría negando a vender la campaña, se encontrarían sus propios hermanos en el Chaco, y según lo harían sus propios hermanos en el Chaco, y según lo harían sus propios, esto está levantado de perfil.com, y reprodujeron medios especializados dedicados al campo, Daniel y Héctor Capitanich aún conservan soja de la campaña 2012-2013, que cosecharon durante los meses de abril y mayo pasados. Esto representaría una particular rebelión dentro del propio seno familiar, quien había manifestado que hay conductas que tienen que ver con la avaricia u otro tipo de carácter especulativo en el caso del agro. Héctor, el hermano mayor, sería quien más soja mantiene acopiada las llamadas silobolsas, quien sembró el año pasado un total de 2.500 hectáreas en el campo, en su campo, que se llama La Montenegrina. El nombre remite a los orígenes de la familia en la ex Yugoslavia y pasó de ser un productor modesto a convertirse en un gran empresario reconocido por su enorme capacidad financiera. Esto lo contó un dirigente chaqueño en Política Online. En su pasado reciente, los productores de la zona recuerdan a Héctor como uno de los tantos manifestantes del campo en contra de la crítica Resolución 125. Los chacareros que protestaban contra la aparición de las retenciones móviles recuerdan que él iba a la ruta a expresarle su apoyo, a pesar de ser hermano de un gobernador que estaba alineado con el oficialismo. Nos ofrecía ayudas logísticas y económicas para continuar con las protestas. Nos comentaba que su hermano entendía nuestros reclamos, pero no le quedaba otra alternativa que mostrarse del lado del gobierno. Otro productor chaqueño dijo esto y, según las fuentes consultadas, Héctor también sembró en su campo durante la última campaña unas 500 hectáreas trigo, pensando en la rotación de cultivos y registrando rendimientos de entre 1.300 y 1.500 kilos la hectárea. Y por otra parte, Daniel es el otro hermano, a la política, gracias a lo cual logró la intendencia de Campo Largo. Produce soja y algodón en un campo de 350 hectáreas que está ubicado en la colonia José Mármol, a unos 20 kilómetros de la municipalidad de Campolá. Muchachito, que me llamaste, ahí tenés, ya que sos tan guapo, anda, ahí tenés, ya tenés quienes acaparan. Ya te dimos hasta la dirección, el lugar, cómo se llama el establecimiento. ¿Por qué no vas allá a defender a tu presidenta? Que venís a hinchar acá, a hacerte el patriota y atacarnos a nosotros porque les deschavamos todos los robos y latrocinios que hacen ella con todos sus mafiosos que tiene alrededor. Dale, anda. Espero, me voy a enterar por los medios de que por lo menos fuiste hasta allá, hiciste una presencia y reclamaste porque Capitanich y los hermanos tienen acaparada lo que a los demás le exigen que vendan. Eso se llama desigualdad ante la ley. Marmota, seguí defendiendo lo indefendible. Neuquén tiene 48 horas para entregar el contrato acuerdo del acuerdo Chevron-YPF. Se le está poniendo fea con la justicia esto, ¿eh? Fíjate vos que hoy leímos 3-4 cosas que... estamos la cosa, se está poniendo... ¿Avanzamos sobre esto? Porque hay como 30 mensajes. Bueno, vamos a los mensajes. Pero quiero contarte algo. Recién yo pensé que me hacía seña el operador porque estaba la Quinela Montevideo. Pero no, resulta que llamó Ricardo Gil, que dice que la señora de Montet agradeció la editorial que hicimos hoy. Llamó desde Miami y le comentó él la editorial y todo lo que hablamos sobre ella y su difunto esposo, y agradeció y nos manda un beso grande, aunque no nos conoce. Dice que está muy agradecida por haber recordado aquel gesto histórico de aquel momento. Por supuesto que lo fue, y difícilmente se recuerde todo ese tipo, todas esas gestas. Vamos a seguir tratando de hacer un poquito de historia cada vez que podamos. Sí, sobre este tema y sobre cualquier otro. No, esto es importante porque hay que rescatar los hechos, porque eso era una acción soberana, una acción de soberanía. ¿Sabes lo que es colonizar la Antártida con familias? Hoy tendríamos todos los derechos legítimos de exigir nuestra porción de soberanía. Y estamos corriendo el riesgo de perder todo. Porque con la extensión territorial de los mares, de las 350 millas marinas que exige Inglaterra a través del reconocimiento del Tratado de Lisboa, donde las extensiones de ultramar serían también parte del continente europeo, todos los países que pertenecen a la Unión Europea estarían en condiciones de apoyar militar y económicamente a Gran Bretaña en esa exigencia. Y sin embargo, acá estamos mirando el cielo y no, hablando de fútbol para todos y de todas las estupideces. Y estamos propensos a perder 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Pero como somos tan patriotas, nosotros podemos, si regalamos 600 kilómetros cuadrados, todavía no hubo respuesta. Y te voy a contar algo. Le estuve haciendo una propuesta al doctor Mario Goizueta. Me estudió el tema y necesitaríamos tomar contacto. Vamos a ver si lo podemos hacer con la persona que hizo la denuncia, que tiene todas las carpetas. Porque acá hay un delito de traición a la patria por parte del gobierno nacional. Porque si esto es así, teniendo todos los elementos, vamos a ir directamente a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de movilizar las Fuerzas Armadas en defensa del territorio y echar a los que están como intrusos dentro del territorio nacional. Y a la mierda el colegio, a la mierda la ruta, todo eso queda para la Argentina. Porque ellos no pueden entregar territorio sin haber pasado por el Congreso de la Nación, que cambie los límites. Y si lo hacen sin la aprobación del Congreso de la Nación, por cualquier acuerdo que hayan hecho, el acuerdo es espurio. Y eso es traición a la patria, aquel que lo firmó o lo acordó. O lo acordó. Muy lo bien. Está estudiando, y vos sabés que para Derecho Constitucional es profesor Mario Goizueta. Uh-huh. Y encima es vasco. Aparte vasco. Calcule. Vamos a escuchar oyente en tiempo nacional. 4535-5999, 4535-5999. Esto es Tiempo Nacional, por ahora, de lunes a viernes, de 19 a 21. mes que viene vemos. No sé. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Buenas noches, Rubén. Habla Juan de Wilde. Estoy escuchando todas las versiones que tiene la gente. Lo único que hay que decirle es que cuando van a la panadería, se fijen el precio del pan que tienen. Cuando noten que el pan está a 22 pesos el kilo y llega a comprar medio kilo solamente de pan, que tenga que pagar 11 pesos, ahí está el aumento diario que nos dio la señora. Eso es lo que tiene que pensar la gente. Que se den cuenta que cuando compran medio kilo de pan no llegan a cubrir el medio kilo de pan. Por favor, hay que hacer algo. Vamos a hacer algo. Somos todos jubilados. Juan de Wilde, fuerza su voz. Habla Joana de Villa Devoto. Hay un señor que dice que el tío o el hermano ahorra con esta jubilación y que va a una clínica que le dan todos los medicamentos gratis. Por favor, que diga el nombre de la clínica. Yo tengo una tía de 85 años que se está muriendo de hambre con la jubilación. Si no es por las sobrinas que le ayudamos, pobrecita, se está muriendo de hambre. Tiene que ir a pedir a una parroquia que la asistan en los remedios. Muy buenas tardes, escúcheme, lo llamo acá de Murro, Juan. Lo que pasa es que no me pude comunicar antes porque tuve problemas con la línea telefónica y tuve un par de días sin teléfono. Le quiero agradecer todo lo que hizo con la radio Mamma, por la mano que le dio todos que ya volvieron al aire. Por eso, le agradezco mucho, y a usted también, porque periodista como usted, la verdad que hay muy poco, ¿eh? Rubén Joanini y equipo, un beso enorme a los espartanos, a ustedes también, y quiero contestarle a ese señor que dice que un familiar gastó poquísimo en luz, en gas, en teléfono. Bueno, primeramente yo no quiero que me subsidien, yo quiero que me den lo que me corresponde, que me roban todos los meses. Segundo, ¿tiene la quintita? Bueno, no sé, pero a la vez, señor, ¿usted no se pudo dar el gusto de ir a almorzar a un restaurante? ¿No pudo ir a la casa de un familiar y llevar una hermosa torta? ¿No pudo ir a pasear? ¿No pudo comprarse ropa? ¿No pudo comprarse zapatos? ¿A usted le parece que es estar adentro de una casa? ¿Eso es vivir? Sí, soy Carmen de Lugano. Bueno, la verdad que no puedo entender cómo todavía hay gente que puede defender a este gobierno. Porque realmente conozco gente que se están muriendo de hambre. Por favor, acá tendríamos que empezar a salir todos a la calle para que se vayan todos. Porque están hundiendo el país. Gracias. Hola, Rubén. Habla Feli de Hurlingham. Escúchame, espero que este mensaje de hoy me lo pasen, porque ya van varios mensajes que no me lo pasan. Referido a la compañera Isabelita, quiero dirigirme a los que fueron dirigentes de la Juventud Sindical, que sacaron un documento en el 76 comprometiéndose ante la memoria del general a ayudar y acompañar a Isabel a conseguir la Argentina potencia, y no cumplieron. Todos estos jubilados que llaman todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, llorando miseria a la radio. Yo les pregunto, si tanta miseria sufren, ¿cómo es que gastan dinero diario para hacer llamadas telefónicas? Tengo que pensar que alguien les paga. A ellos no les va a pagar como a la cámpora. ¿Quién les paga a los jubilados para que dispongan de tantas llamadas? Pero todo eso que dice que la hermana vive por 30 pesos, debe correr la liebre, que Dios me libre, porque no puede vivir con eso. ¿Qué? ¿No come una fruta? ¿No come queso? ¿No se compra una revista? ¿No se compra un diario? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿30 pesos de qué? Un día gastará, pero no puede vivir con eso. ¿No se compra un calzón? ¿No se compra una media? Pero por favor, ¿qué va a vivir con 30 pesos? Buenas noches, Tiempo Nacional M650. Saludo a toda la mesa y a vos, Giannini, que tenés que tener unas bolas de acero para aguantar las boludeces que te cuentan. Habla René de Avellaneda. Rubén, estoy escuchando a este jubilado Mogo K, otro grasa más del montón de mentirosos caca que hay. Hace una cuenta de gas, luz, comida y los remedios se lo dan gratis a la hermana o hermano, no sé. No se le, no le descuentan nada y va a una clínica de primer mundo. Mirá la boludez de este zapato, que se le han volado las neuronas. Así que la hermana o hermano no se viste, no compra jabón, no compra zapatillas. No... Habla Rubén Lescano de Isidro Casanova. Felicitaciones por el programa. Ayer llamé, pero no dije quién era, no me olvidé. Muchas felicitaciones a Giovannini porque me mandó un mensaje. Ese día yo no lo pude escuchar. Soy el tío de Norma Peinetti. Gracias. Por Nacional, soy jubilado de comercio. Para darme un audífono un año y medio, no hay geriátrico, y Cavalieri se va a ver al Papa y se gasta $10,000. Pablo de Morón. Sí, señor Giovannini, hay mucha gente que se empieza a hacer preguntas por qué ese incendio en Barracas. ¿Quién le prendió fuego? ¿Qué documentos hay ahí? Ya la gente empieza a pensar mal, porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas tan malas, que bueno... Esa es la inquietud. Te mando un gran cariño, María de la Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, soy Carlos de Avellaneda. 6:00 a.m. explotó un fusible en un transformador de media tensión. Es como si hubiera habido una explosión, fuego, una llamarada de 1 metro. Se llamó desde el sur 5 veces ya. Y a los bomberos y 4 bomberos son las 8:00 p.m. Bueno, les mando un saludo. Gracias, soy Carlos de Avellaneda. Buenas noches. Habla Carmen, buenas tardes. Mire, señor Mac, señor Giovannini, yo tengo entendido que fueros solamente tienen los legisladores, ¿eh? Por lo menos escuché hoy a Elisa Carrió que decía eso, que solo los legisladores tienen fuero. Así que no sé, bueno, muchas gracias, muy buen programa. No sé si dije quién llamó, Carmen, habló Carmen, gracias. Carmen, el vicepresidente de la Nación es presidente de la Cámara de Senadores, por lo tanto, es parte del Congreso de la Nación, lo que quiere decir que tiene sus fueros, hay que desaforarlo y llamarlo a indagatoria. Es decir, a él tiene el alcance del fuero porque es el presidente de la Cámara de Senadores. Sí, buenas noches. Félix, de Padua. Para en este momento que están haciendo para Tiempo Argentino. Una pregunta, porque cada vez que preguntamos para las Fuerzas Armadas de Seguridad, no hay respuesta. A ver si esta vez hay alguna. ¿Cómo es posible que para los que están en actividad... aumento, y nosotros los profiláticos que estamos retirados, ¿qué pasa? Ahora resulta que tenemos que hacer juicio, reclamo. ¿En qué quedamos? Si por favor ustedes, señores que están en la parte jurídica, me pueden contestar a mí y a millones de argentinos. Gracias. Hola, buenas noches, Jorge y Rubén. Bueno, mira, yo soy Leonardo de acá de La Ferrer. Mira, te quería comentar que acá en el Walmart de acá de San Justo están cobrando la milanesa de bola de lomo a 77 pesos al kilo. O sea, ¿cómo es esto ya? No se puede comer ni carne. No puede seguir esto así. O sea, ya es esto un desastre. Perdón, señor Giannini, nuevamente Aurora. La palabra que dijo esta señora es no tiene vergüenza. Ella no sabe lo que quiere decir vergüenza, porque no tiene un diccionario, nadie le compra, no le alcanza la plata, señor Giannini, por favor, porque no hacemos una vaquita y le compramos uno. Buenas noches, gracias. Sí, señor Macri, Giovannini, Alberto de Ballester. También tenemos que ver, y usted que puede de ahí, cuántos hijos que no defienden a sus padres de esta catástrofe que están haciendo. Y aparte, más de 4, no todos, le sacan, esperan que cobren los viejos para sacarle la plata. Alberto de Ballester. Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional. Hasta las 21 eran los oyentes, ellos estaban comunicando como siempre al 4535-5999. Recuerden que también se pueden comunicar vía Facebook, Tiempo Nacional, y dejarnos sus correos a tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Hablamos, avanzamos con Neuquén. ¿Llegaremos? Sí, vamos a llegar. Neuquén tiene 48 horas para entregar el contrato del acuerdo Chevron-YPF. La justicia de Neuquén ordenó a la provincia que dé a conocer en un plazo máximo de 48 horas el contrato y las cláusulas secretas del acuerdo firmado entre Chevron e YPF para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Sin embargo, lo más probable es que eso no suceda, o al menos no en lo inmediato, ya que el fiscal del Estado, Raúl Gaitán, anticipó que apelarán el fallo por considerarlo incorrecto. Pide información que presentamos en la legislatura, alegó el funcionario, tanto en la exposición que realizó ante el Poder Legislativo Provincial como en la presentación que realizó ante la justicia. El oficialismo evitó referirse al contenido de los puntos confidenciales del contrato. Aunque es aún un misterio el contenido exacto de las cláusulas, se supo que la primera establece que en caso de incumplimiento o disputas no se aplicará la ley argentina, sino las normas de la ciudad de Nueva York. La segunda, en cambio, establece que ante un desacuerdo o conflicto entre las partes, la jurisdicción no será de las los tribunales argentinos, sino de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Francia. Y la tercera y última de ellas determina que la petrolera estatal deposite 100 millones de dólares en un banco norteamericano en concepto de escrow, que es depósito o garantía, para que Chevron pueda cobrar de esa cuenta futuras utilidades del negocio. El diario norteamericano The New York Times reveló también otra cláusula de las más polémicas que establece la petrolera, que podrá dejar el país no solo sin penalización alguna, sino que además podría seguir recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha antes de emprender su retirada. Y ante la negativa del gobierno de Jorge Zapag a entregar el documento, la diputada Beatriz Kreitman de la coalición cívica advirtió: podemos sospechar dos cosas, que tampoco ellos conocen realmente el acuerdo entre Chevron y YPF, lo que es gravísimo, ya que es una vergüenza que una provincia entregue los recursos naturales desconociendo lo que hay detrás del contrato, y otra posibilidad es que sí conozcan los términos de ese contrato y que sepan que nada bueno haya en él para los neuquinos en particular y para los argentinos en general. Y fue ella quien, junto a los legisladores Marcelo Fuertes del Partido Nuevo, Alfredo Marcote y Alfredo Dou Brusin de Unión Popular, elevó el pedido de informes a la justicia provincial. De todas formas, el Juzgado Civil Comercial y de Minería número 4 resolvió rechazar en el mismo fallo el reclamo realizado por la falta de una audiencia pública previa a la sanción de la ley que autorizó el ingreso de Chevron al yacimiento. Esa participación ciudadana no está diseñada en la ley como antesala obligatoria del debate parlamentario y posterior decisión, eso lo puntualizó el escrito fechado el martes 4 de febrero, pero que recién se dio a conocer al día siguiente. Muy bien, esto lo dice Urgente 24, y dice que Neuquén tiene 48 horas para entregar el contrato de acuerdo con Chevron y YPF, pero después dice más abajo que es difícil que lo hagan. Ahora, yo digo, los actos de gobierno no son públicos, ¿qué es lo que hay que esconder detrás de todo esto? La traición a la patria. Con respecto a esto, yo me voy a referir la semana que viene en un editorial, porque todo esto parte de la reforma constitucional del año 94, porque ahí es donde está el quid de la cuestión, donde se le da a las provincias el manejo de las riquezas de toda la nación. Entonces, cada gobernador pasa a ser el señor feudal. ¿Que forma parte del Pacto de Olivos? Forma parte del Pacto de Olivos. Pero de ahí surgen las leyes, que yo le llamo las leyes de entrega. Y voy a tocar porque realmente esto apunta a la minería y al petróleo. La reforma constitucional, el artículo 40 preservaba, de la Constitución de 49, derechos imprescriptibles de la nación de la explotación de sus riquezas. con la reforma del año 94, desconociendo olímpicamente la constitución de 1949, que era la constitución del pueblo, se hizo, estas leyes se hicieron en función de la reglamentación constitucional. Creo que el artículo 124 de la, la constitución actual permite que las provincias, prácticamente, por eso la posibilidad que tienen de vender tierras fiscales regaladas, como hicieron en Santa Cruz con el Calafate, por eso todo este desquicio que han hecho lo posibilitó la constitución del 94. Yo voy a hacer, quizá me voy a extender un poquito en ese editorial, un poco más de lo acostumbrado, pero vamos a tratar de hacerlo un día que no tengamos a ningún invitado, para que podamos desarrollar muy bien el tema. Y bueno, y si después quieren hacer preguntas, no hay ningún problema en contestarlas. Muy bien. Si nos quieren escuchar mañana, la editorial va a tratar de un aniversario de una charla que hizo Perón con la juventud en el año 1974. Mañana se cumple un nuevo aniversario, 40 años. 40 años. Se cumplen de aquella charla que es la que participó Rubén Giovannini. Vamos a hablar de eso seguramente. Ahora nos vamos, ya a las 19 de mañana retornaremos para hacer el programa de 2 horas habitual, y nada más por hoy. No, por hoy nada más. Ah, me quedó una cosa en el tintero, nada más. Le voy a decir rapidito que frente a la corbeta Uruguay el 22 de febrero se va a juntar, van a hacer un homenaje por los 110 años de permanencia en la Antártida. Así empezamos y terminamos con lo que es Antártida Argentina. El que pueda concurrir es un sábado a las 17 horas en Puerto Madero. Tenemos un segundo, el día 8, sábado 8, a las 18:30 horas, no nos olvidemos de rendirle el merecido homenaje al cumpleaños de la señora Isabel Martínez de Perón. Allí voy a estar y tengo el ofrecimiento por parte de los organizadores de ser el orador principal. Muy bien, ya llega la danza de la fortuna. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM 650, Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. Colombraro, hermanos, una empresa